No lo dejes para última hora. Cuando pases delante de un kiosco de la 11, pide a tu vendedor un cupón del sorteo del Extra de la Madre. 17 millones de euros pueden ser tuyos. Un premio casi... Removino. Cuidado. Lo voy a decir hoy. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. Así sí, hombre.